El huso, la lanzadera y la aguja. Una niña de un pueblo se quedó huérfana y la recogió su madrina, que vivía sola en una casita al final de aquel pueblo. La niña fue aprendiendo muchas cosas y cuando cumplió 15 años, su madrina se puso enferma y le dijo: Hija mía, me parece que voy a morir. Te quedarás esta casita y el huso, la lanzadera y la aguja para que puedas ganarte la vida hilando y cosiendo. Que Dios te bendiga y te guarde. Tú sé buena y estarás siempre contenta. La madrina murió y la niña se quedó triste y sola, pero enseguida empezó a trabajar. Hacía ropa, alfombras y telas y se las pagaban muy bien, así que no le faltaba nada y hasta podía ayudar a los pobres. Pasó algún tiempo y el hijo del rey se fue a recorrer el país para buscar novia. Y era bastante difícil, porque no le dejaban escoger una novia pobre y las ricas no le gustaban. Entonces el príncipe dijo: Me buscaré una novia que sea a la vez la más pobre y la más rica. Llegó al pueblo donde vivía aquella jovencita y preguntó, como en todas partes, quién era allí la muchacha más pobre y la más rica. Los del pueblo no le comprendían y le dijeron cuál era la más pobre y le hablaron de otra que era la más rica. Y resultó que la más pobre era la muchacha que hilaba, y el príncipe fue a verla. Pasó por delante de una casa y allí estaba la más rica del pueblo, con un traje muy elegante, y cuando vio al príncipe se levantó corriendo y le hizo una reverencia. Pero él no le hizo caso y siguió hacia la casita de la pobre. Allí paró su caballo, miró por la ventanita y vio a la muchacha que estaba hilando. Cuando se dio cuenta de que el príncipe la miraba, se puso muy colorada y siguió trabajando, aunque estaba muy nerviosa. Y cuando el príncipe se marchó, la muchacha abrió la ventana diciendo que hacía mucho calor, pero es que quería verle cómo bajaba por la calle y le estuvo mirando hasta que ya no vio más que las plumas blancas de su sombrero. Luego se volvió a sentar y siguió hilando, pero le entraron ganas de cantar y recordó una cancioncilla que cantaba siempre su madrina. Huso, huso, vuela y pasa, y trae a mi novio a casa. Y cuando estaba cantando aquello, el huso se le escapó de las manos y salió volando por la puerta. La muchacha se asustó y salió a ver dónde iba a parar su huso. Y lo vio saltando por el campo, y al saltar dejaba caer una hebra de oro. Como no tenía más huso que aquel, la muchacha cogió la lanzadera y empezó a tejer. Y el huso siguió saltando y llegó hasta donde estaba el príncipe, que se quedó asombrado. ¿Qué es esto? Un huso que salta solo y lleva a rastras una hebra de oro. Voy a seguir la hebra a ver dónde me lleva. Siguió a la hebra, que iba dando vueltas por el campo. Y mientras tanto, la muchacha seguía tejiendo y empezó a cantar: Lanzadera, lanzadera, trae un novio que me quiera. Y la lanzadera se le escapó de las manos, salió por la puerta y se quedó delante de la casa. Y empezó a tejer sola una alfombra maravillosa con flores en los bordes y un redondel en el centro, todo de oro con ramos verdes y figuras de conejos y ciervos y pájaros. La lanzadera saltaba deprisa y tejía la alfombra que se iba terminando por momentos. Como se le había escapado la lanzadera, la muchacha cogió la aguja y se puso a coser. Y entonces cantó esta canción: Ay, agujita afilada, para el novio que yo quiero, ten mi casa preparada. Y en esto la aguja se le escapó de los dedos, se puso a volar por la casa, saltando y brillando como un rayo, y en un momento dejó tapizadas las sillas y los bancos con seda verde. Y en las ventanas hizo en unos segundos unas cortinas preciosas de terciopelo. Y cuando la aguja dio las últimas puntadas, apareció en la ventana el sombrero de plumas blancas del príncipe, que venía siguiendo a la hebra de oro del huso. El príncipe se bajó del caballo, pasó por la alfombra nueva y entró en la casa. Al ver a la muchacha con el vestido tan pobre, le dijo: Tú eres a la vez la más pobre y la más rica. Ven conmigo que serás mi esposa. La muchacha le dio la mano. El príncipe se la besó, la montó a caballo y la llevó a su palacio. Se casaron y celebraron la boda con muchas fiestas y guardaron entre los tesoros del reino el huso, la aguja y la lanzadera. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Recuerda compartir si te ha gustado. También recuerda que puedes seguir escuchando todos los cuentos de Grimm y de Hans Christian Andersen desde nuestro canal. Muchas gracias.